estamos muy preocupados por la situación de que estamos donde está pasando la provincia de Formosa, nos está despojando nuestra tierra que nos pertenece. Tenemos reservados 2.700 hectáreas que están en las manos del gobernador Gildo Infran, que apropió, está vendiendo muchas tierras de nosotros y estamos muy preocupados por eso. Venimos hasta acá la 9 de julio para que haya respuesta a nivel nacional y provincial. Y nosotros estamos muy preocupados, no solamente de los COM, los hermanos Vichy también está por acá, Nueva Clé y muchos hermanos también. Todos estamos pasando un mal tiempo, estamos muy despojados por la tierra que estamos en Formosa y estamos muy preocupados por la situación donde estamos. No hay ayuda, no hay nada que nos apoye en donde estamos, porque nosotros estamos buscando, están pidiendo 2.000 firmas para que nos atiendan.